Con lo cual, esto ha hecho que el ingreso de automóviles usados a las concesionarias, sí, si querés, haya sido menor, pero eso también trajo aparejado que los vehículos que tenían, especialmente aquellas concesionarias que son vendedores multimarca, ¿sí?, tenían muchísima demanda. Entonces, ¿por qué no hubo un paralelo con los autos cero kilómetros? Porque precisamente cuando vos querés comprar un auto cero kilómetro tenés muchísimas demoras en la entrega, porque en muchos casos tenés demora en la producción por problemas en la importación de algunas autopartes. Bien, bien. A esto, ponele que los argentinos en algunos casos tienen pesos en el bolsillo y saben que algo tienen que hacer con los pesos, ¿sí? Y ante por ahí el no poder comprar dólares, por ejemplo, o no estar tentado con un plazo fijo, recorren a un vehículo. Como no encuentran el vehículo cero kilómetro, van al vehículo usado, especialmente en ese rango que nosotros llamamos los usados nuevos. Exacto. ¿Sí? Exacto. Ahora bien, el stock de automóviles usados que tienen la mayoría de los concesionarios se ha generado en los últimos años, en especial. ¿Por qué? Porque nosotros venimos desde hace mucho tiempo diciendo, ¿te acordás? Récord de patentamiento. Sí, sí, sí. Entonces, esos récords de patentamiento fueron los que abastecieron esta demanda de vehículos usados. Uh-huh. Ahora, digo, es impresionante el parque automotor que tiene en Olavarría, ¿eh? ¿Usted ha prestado atención a eso? Sí, sí, sí, sí. En autos nuevos, digo, ¿no? Exacto, lo que iba a decir. El impacto del cero kilómetro en la ciudad, uno lo ve en las patentes, ¿no? Cuando anda en la calle, ¿no le pasa eso? ¿No mira patentes ustedes? Sí. Un parque muy moderno tenemos. Sí, sí, sí, es impresionante. No me pasa en otras ciudades, por ejemplo, cuando estoy, al menos de la región. Un parque muy moderno. Pero bueno, es el cuadro de situación de la industria automotriz, que fue una de las industrias que más traccionó, si querés, y que más ayudó a este gobierno en su economía, y que hoy es una de las industrias más golpeadas. Bien, bien. Otro dato que se ha dado a conocer. Vos sabés que hemos estado, nos llegan algunos datos y tratamos de ir a chequearlo, y nos dicen que sí, de aquellos argentinos que ya en septiembre, en octubre y en noviembre empiezan a planificar las vacaciones, ¿está? Uh-huh. Está claro, ¿no? Sí, sí. No estoy hablando de aquellos que todavía no sabemos si nos vamos o no nos vamos, y si nos vamos, a dónde nos vamos, ni nada por el estilo. Estoy hablando de aquellos que ya las planificaron con anterioridad. Uh-huh. Un poco más de la mitad tienen la intención de irse con inmuebles o con alquileres que contactan en gran medida vía internet y en gran medida afuera del país. Uh-huh. Bien usted. ¿Estamos? A su vez, de los que se quedan, los que están averiguando y haciendo averiguaciones para la Argentina, el gasto promedio por día, por persona, que estamos calculando, hoy, después vamos a ver cuánto resulta ser, estamos hablando de 1.500 pesos. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? ¿Incluidos los chicos? ¿Eh? ¿Incluidos los chicos? No, para los chicos calculamos la mitad. Ah, está bien. Estamos... Hágame esas aclaraciones, vale, por favor. Sí, si no te agarra... si no sabe que era un... Listo, me quedé a vivir en Olavarría. Para la temporada 2015-2016, lo que estamos viendo es que va a ser por primera vez en 3 años una tendencia decreciente, escucha bien, uh-huh, en la cantidad de argentinos que eligen destinos nacionales. Uh-huh. Si bien el porcentaje de personas que prevé descansar en el país continúa siendo, yo diría, mayoritario, lo que estamos viendo es un crecimiento de casi 10 puntos a los que se van afuera con respecto al año pasado. Bien. Está clarito, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sigue habiendo la mayoría de los argentinos que se van a tomar vacaciones van a seguir priorizando los destinos nacionales que los internacionales, pero es un notorio crecimiento de los destinos internacionales. Uh-huh. Esto, en gran medida, producto de que se están aprovechando el tema del dólar barato. Claro. Ni más ni menos que eso. Cuando empezamos a averiguar cuáles son los destinos más solicitados, a nivel nacional nos hablan de, indudablemente, la costa atlántica, y dentro de la costa atlántica, como primera medida, Mar del Plata, y lo sigue Villa Gesell. El podio lo completa San Bernardo. Bien, bien. Y en lo que respecta a los destinos internacionales, las búsquedas de hoy se inclinan básicamente por todo lo que es Brasil y en segunda medida por Punta del Este. Bien. Y adentro de Brasil, primero Bombinhas y luego Camboriú. Bueno, muy bien, ¿eh? Ha estado averiguando muy bien usted. Esto te digo a hoy, ¿sí? Después vamos, viste que nosotros siempre vamos tirando y después vamos viendo. A ver, si esto medianamente se confirma, vamos a tener un día clave, ¿sabes cuál va a ser, Jorge? ¿Cuál? Porque en muchos casos las vacaciones se hacen entre fiestas. Ajá. Es decir, hay muchos argentinos que se van el 23-24 y vuelven el 1-2. ¿Usted sabe que me dijeron, hablando de vacaciones, que va a haber que estar atento al número de votantes de algún sector del próximo domingo? ¿Por qué? Porque ya tenían reservas hechas para el feriado que iba a ser el 23. Sí. Exacto. Y que hay gente que no ha podido cambiar o que no quiere en realidad cambiar las reservas y se toma vacaciones igual. Sí, recordemos que el feriado estaba previsto para el lunes, sí, y por el tema del balotaje se pasó para el viernes. Claro. Pero como vos decís, había muchos que ya tenían las reservas hechas. Comprado, claro, digamos, ¿no? Claro, claro. Lo que nosotros estábamos diciendo recién, Jorge, el tema este de el entrefiestas, uh-huh, es ver el número de argentinos que se mueven en entrefiestas, especialmente a lo que sería la costa atlántica, ¿sí? Porque eso puede llegar a estar marcando lo que va a ser la temporada y puede llegar a estar marcando lo que van a ser los precios. Claro, claro. ¿Sí? Así que ahí vamos a estar atentos, un tema que vamos a seguir. Bien, bien. Seguimos cambiando de tema con todo tema cortitos. El Banco Central, el lunes, después que nosotros hicimos la columna, uh-huh, volvió a restringir la disponibilidad de divisas para importadores de todo tamaño y en especial para las agencias de turismo. Ajá. A ver, ¿cómo era esto? La Cámara de... Si vos eras un importador, si vos tenías que solicitar hasta $75,000, directamente lo solicitabas y te daban la plata. Claro. No tenías que explicar nada, ni mucho menos, después tenías que traer lo que querías comprar. Claro. Ahora, los grandes perjudicados acá son las agencias de turismo. ¿Por qué? Porque vos vas hoy a una agencia de turismo y compras un paquete para irte a Brasil, un paquete, uh-huh, para irte a Europa o Estados Unidos, ¿ok? Uh-huh. Lo pagás en pesos. Ni hablar si lo pagás con tarjeta, pero lo pagás en pesos. Ese es el tema. Claro. Ahora, la agencia de turismo, después lo que tiene que hacer es girar dólares. Porque afuera tiene que pagar en dólares. Entonces, hasta el día lunes, el monto hasta 75.000 era sin dar ninguna explicación. Y la realidad es que el lunes se lo bajaron a $50,000. Con lo cual, en muchas empresas, descuentan una devaluación más temprano que tarde, y en muchos casos comenzaron a ajustar sus costos al dólar de contado con liquidación. Ante este panorama, las consultoras están retocando al alza las previsiones de inflación y seguimos, algo que nosotros ya le venimos diciendo, pero ahora ya estamos en condiciones de decirlo, lamentablemente, por decirlo de alguna forma, lo estamos confirmando, Jorge. Vamos a tener un primer semestre del 2016 complicado. Ajá, bien. ¿Sí? Bueno. Directamente. Bien. Con lo cual, el pequeño importador puede operar sin necesidad de autorización del Banco Central hasta $50,000. Esto no es más ni menos que una profundización del cepo que está afectando a todo lo que es el sector importador, que tiene cupos de divisas muy acordados, si crees, y estamos hablando de las automotrices, los fabricantes de motos, todo lo que sería el complejo de fabricantes de Tierra del Fuego. Claro. ¿No? El 28 de octubre, yo diría 2 días después de las elecciones generales, el central ya había reducido el cupo de dólares a la mitad para todos los sectores, y a lo igual que pasó el lunes, la medida fue informal. ¿Por qué informal? Porque no hubo ningún decreto, no hubo ninguna resolución del Banco Central. Fue solamente una comunicación vía chat o vía mail. Claro. Pero estas restricciones van a afectar la actividad del primer semestre próximo. Y ni hablar donde muchos ya habían comprado materias primas, ya habían comprado insumos y ahora no consiguen los dólares para poder pagarlo. De ahí que nosotros decimos que por eso se va a afectar el nivel de actividad el año que viene. En el año 2015 nosotros creemos que la Argentina va a terminar con un crecimiento cero o un pequeño decrecimiento, que va a ser el arrastre para el primer semestre del 2016, y aunque también esperamos y deseamos que luego el agro y el sector financiero para el año 2016 impulsarían la economía argentina con un crecimiento chico, pero crecimiento al fin, en torno al 1,5%. Bien. Dicho sea de paso, con el tema del agro, yo te venía escuchando, Jorge, vos estabas dando el pronóstico del tiempo, hoy un cachito antes de las 8. Sí, sí, sí. Donde estabas dando que algunas tormentas locales, focalizadas, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Bueno, precisamente el tema es que se está previendo un verano con un efecto niño de muchísima agua, con lo cual el sector agropecuario está mirando el pronóstico todos los días, te diría. Bien, bueno. Bueno, seguimos con distintos temas. ¿Viste? Y vamos a hablar de esto, chiquito, si querés, hoy día miércoles, porque el viernes una vez más nos agarra la veda. Sí, sí. ¿Sí? ¿Viste que uno de los candidatos dijo $1 a 10? Para enero. Sí, Scioli. Scioli. Sí. Y el otro candidato no habló, sí, Macri no habló, pero sí hablan los economistas que están con claro. él, ¿sí? Que están hablando de un dólar de 14. Claro. Bueno. 14.15. ¿Eh? 14.15. 14.15, ¿sí? ¿Sí? La realidad es que ni el dólar a 10 en enero de Daniel Scioli, ni la idea de una devaluación sin traslado a precio, está convenciendo a la mayoría de los argentinos y a la mayoría de los empresarios y comerciantes, que reconocen en algunos casos que ya se registran algunos aumentos y que por los componentes importados, ante una devaluación, una suba de precio va a ser inevitable. Uh-huh. En el sector, yo te diría, de, vamos a llamarlo así, almacenero, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, ¿no? Sí. Para los productos de primera necesidad, sí. Se están basando en cálculos que dicen que 10 puntos de devaluación pueden terminar en una suba de hasta 5 puntos de inflación. Ajá. Escuchaste, ¿no? Es decir, que la mitad de lo que se vaya a devaluar se va a trasladar a precio. Ese es el pronóstico que tienen. Ajá. Pese a las declaraciones públicas... O sea, si clavan 10 puntos de devaluación, 5% de inflación en ese mes. Sí, o sea, se traslada... eso va a influir en 5% más de inflación. Claro. Claro, más de inflación. Más de lo que ya venís trayendo por otro motivo. Sí, sí, sí. Está claro, ¿no? Sí, de hecho que ya hay una inflación comprada de arrastre para el 2016, ¿no? Por eso digo, 5% más. Claro, esto quiere decir, Gabriel, que ya tenemos una... Podemos estipular con la inflación que tenemos en el 2015 algún arrastre para el 2016. Sí, calculado en el 1,5% mensual. Exactamente. O sea, entonces, si vos decís, si vos devaluas 10 puntos, son... A ese 1,5 hay que sumarle 5 puntos más. Exactamente. O sea, 6,5% mensual. Pese a las declaraciones públicas, por lo bajo, ¿sí? Uh-huh. Muchos técnicos del macrismo reconocen que una devaluación va a tener impacto en precios. Uh-huh. La discusión pasa es si va a ser más o menos. Ahí claro, está la discusión. Claro, claro. ¿Sí? La especulación, en tanto, llevó esta semana a aumento de insumos, como ha pasado en la harina. Uh-huh. Tema que también fue título. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Pero también las autopartes y otros insumos están sufriendo algún que otro tipo de aumento ahora. Uh-huh. En algunos casos, y vos fíjate que salió la semana pasada un tema de medicamentos, me parece, uh-huh. Los laboratorios están recibiendo algunos avisos de que los productos deberán abonarse según el dólar del momento del pago. Uh-huh, uh-huh. Esto viene a funcionar como una suerte de seguro para el dólar futuro. Exacto. Es decir, yo te entrego el producto hoy, el producto vale X dólares, y cuando me venís a pagar, vamos a ver cuánto vale el dólar, y ahí me dan los pesos. Sí, sí. Eso que supimos tener durante mucho tiempo en la Argentina. Exactamente. Volver a eso, digamos, ¿no? Exactamente. La promesa sciolista de mantener el tipo de cambio en tanto... Sí. El tema también eso, digo, es complicado, disculpe que lo saque, ¿no? Pero es complicado por el tema del pago en cuotas también, ¿no? No, ni hablar. Por el tema de electrodomésticos y demás, vas a comprar algo en pago en cuotas y no sabes cuándo terminas pagando. Claro, no sabes cuándo terminas pagando y además los precios se van a ir, obviamente, las casas de electrodomésticos se van a cubrir, los precios se van a ir al diablo, digamos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Hablando del otro candidato, el dólar a 10 uh-huh. muestra un grado de previsibilidad, pero no va a haber una competitividad fiscal y cambiaria en un primer momento ante el reacomodamiento de las monedas mundiales. Claro. O sea, si venimos con un atraso y me decís que el dólar a 10 va a estar en enero, no va a haber un reacomodamiento en los números del gobierno, no va a haber un reacomodamiento que influya para que suban las exportaciones en la Argentina. Uh-huh. Entonces, el enfriamiento de la economía es lo que están mirando para actuar como una forma de restringir el traslado a precios, ¿sí? En un contexto que el consumo se prevé en los niveles bajos como el de este año. Uh-huh. Mientras que la apertura de las importaciones para generar precios testigos es una de las propuestas que barajan ambos candidatos. Bien. Es decir, en todos estos días se ha discutido mucho esto, lo que nosotros estamos tratando de explicar cortito con esto, es decir, tanto uno como el otro, tanto una propuesta como la otra propuesta, tiene sus pros y tiene sus contras. Bien, bien. Bueno, bien, esperemos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí le puedo decir, más allá de quién va a ganar las elecciones o no el próximo domingo, quién va a ser el próximo presidente a partir del 10 de diciembre, uno nota, no sé si le ha pasado a usted, Gabriel, pero yo me he encontrado con mucha gente que se para con ganas de hablar en la calle, caminando, y nota una creciente incertidumbre. Sí, general, diría, ¿eh? Hay general. ¿Le pasa a usted también? Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasa eso. Me he encontrado con mucha gente con ganas de hablar. ¿Viste cuando la gente tiene ganas de hablar, de charlar? Y nota esa incertidumbre que hay para saber qué es lo que va a pasar o tratar de saber qué es lo que va a pasar. Digo, gane quien gane, ¿no? Porque uno se encuentra con gente que va a votar a Macri y con gente que va a votar a Scioli, digamos. Cada uno tiene su opinión política o su visión de país y demás, pero en todos hay algo que es común, que es la incertidumbre, ¿no? Me ha pasado, y ayer en especial me pasó, fui a pagar algunas cuentas, anduve por algunos negocios, haciendo algunas compras y demás, y me he encontrado con eso en la calle. A nosotros tal vez por malformación profesional, digamos, nos paran directamente para preguntarnos a cuánto se va a ir el dólar, a cuánto se van a ir los precios, si la economía se va a mover, si tal sector se va a mover o no se va a mover. Claro, claro. ¿Sí? Hay sectores que están a la expectativa y que pueden llegar a andar bien. El sector de la construcción es uno que nos influye a nosotros directamente, ¿no? Sí. Entonces sí, hay sí. buenas perspectivas para el sector de la construcción en especial. ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí. ¿Impulsado por qué? Porque todo tiene un impulso, digamos, ¿no? Yo creo que va a haber un primer momento, Jorge, o sea, repito, el primer semestre del 2016 no lo veo como un primer semestre con reactivación en general, ni mucho menos, pero sí me imagino una reactivación en el consumo, ya te diría, sobre segundo semestre del 2016. Ajá. ¿Sí? Y además creo que hay algunos planes, como el Procrear, que no veo que ninguno de los dos candidatos lo vaya a hacer desaparecer. Y hoy tenés una línea de crédito medianamente barata para lo que es crédito hipotecario. Tal cual. Sí, digo, bueno, a ver. Ninguno lo va a hacer desaparecer, pero vos podés, por ejemplo, pueden no seguir sorteando. Sí. Digamos, ¿no? Y poner el nuevo plan de viviendas, digamos. Pero bueno, eso es lo que nosotros preveemos, digamos. Sí, ¿no? a mí también me... A ver, yo tengo una duda de cómo va a impactar el pago de las cuotas de la hora 12 en la economía que se viene. Mira, es cierto que... Pero me carcome la duda, para saber, a ver, cuando la gente en realidad tenga que garpar todo lo que está comprando con el ahora 12, la duda es cómo eso va a impactar en el consumo de los meses siguientes, porque la gente tiene que pagar y se queda sin guita, digamos, ¿no? Vos estás teniendo una economía hoy en la República Argentina donde altamente, te diría, vamos a llamarlo endeudada, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna forma, pero nos estamos refiriendo al endeudamiento en tarjeta. Claro. Pero en la medida que se mantengan esos niveles de inflación que estamos hablando, se vayan licuando a algunas cuotas, yo tengo la impresión de que eso va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque no se ha notado mucho todavía una morosidad en la tarjeta. Está bien. ¿Está? Pero el gran impacto lo va a tener el año que viene, seguramente. El impacto lo vamos a tener el primer semestre del 2016. Exacto. Bueno, ahí está lo que usted decía, entonces. El primer semestre del 2016 va a ser duro. Bien, bueno. Bueno, vayamos comprando. No, no recomienda más que poner en el freezer. Y vayan mirando la oferta. Mirando la oferta. Gabriel, no sé si te queda algún tema, si no, culminamos. No, nos vemos ahora el viernes con algún temita que no tenga, que no rompa la veda electoral. Dale, abrazo grande. Cuídate, chau, chau. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro Línea Noticias 89.5 del Sol, a esta hora de la mañana, 8:30 en la República Argentina.